que es el responsable en la Universidad de Buenos Aires de la agrupación Megafon, el peronismo militante. Hola Juan, ¿nos estás escuchando? Así es, ¿cómo va, compañero? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando en política nacional esta parte y nos interesaba un poco empezar a pensar qué está pasando en la universidad. Esta semana hay elecciones en todas las universidades. Y bueno, si nos podías hacer un paneo de cómo viene el asunto para el peronismo. Ahí ya de entrada, pero ahí habría que reexplicarse. Si bien por ahí está el peronismo, más viste, algunos componentes del progresismo, otras fuerzas que fluctúan ahí en cuanto a que defienden los mismos intereses nacionales y defienden la vigencia del proyecto nacional y popular en marcha. Por lo tanto, no sé si lo podemos definir como el campo nacional y popular, quizás, ¿no? Claro, claro. Ahí estamos. En algunas estamos con un segundo lugar más cómodo, en otras se está disputando un poquito más. En las que había mayor expectativa es en sociales, ¿no? Lo que sucedió en sociales en las elecciones del año pasado fue que la juntada de quienes ustedes hablaban hoy un poquito más temprano, que sería como un trotskismo más suavizado, ¿no? Más light, ganó el centro de estudiantes y el consejo directivo. Hoy en día la disputa de la polarización en sociales está entre la ajustada y el kirchnerismo, con lo que sería el PO y la izquierda internacional más dura, más atrás, ¿no? Entonces, eso no se daba hacía muchísimo, ¿no? ¿Cómo? Eso no se daba hacía rato. Eso no se daba hacía rato, claro. Lo que está en la estrategia, que sería de los muchachos del PO, básicamente, sería, están como en un retroceso ahí en sociales. Ellos especulan con que si gana el frente que se llama Sociales por el Proyecto Nacional, va a haber una mala gestión. Por lo tanto, ellos volverían el año siguiente a salvar del infierno kirchnerista a la Facultad de Sociales y volverían a hacerse con el poder del centro de estudiantes. La barbarie, ¿no? ¿Eh? Nuevamente. ¿Dónde habrán comprado la bola de cristal, ¿no? Muchachos? Vuelven a Sarmiento, porque continuamente se piensa la cuestión de la barbarie, ¿no? Uh-huh. De golpe van a venir. Mira, y en Filo está un poco menos. Bueno, claro, en Filo también están los mismos muchachos, tienen el centro de estudiantes, que son ellos, se llama la juntada, pero pertenecen a la fuerza política, se llama la Mella. La Mella, ¿no? Y tienen algunas construcciones también en el resto de otras facultades de la UBA. Ellos también son centro de estudiantes en filosofía y letras, pero están un poquito más cómodos en lo que sería en cuanto a la elección de centro de estudiantes. Están dos o tres puntos más arriba que el Frente Unidad Popular, que sería el frente kirchnerista, ¿no? Claro. Lo que se está hablando por ahí, viste, no oficial, lo que circula en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, es que la juntada, es decir, la Mella, ha puesto todo su potencial ahí, ha mandado a... Vieron que las organizaciones políticas dentro de la facultad tienen como un activo más una periferia que se los manda a votar en determinadas circunstancias para que eso incida o no en las encuestas. Por lo tanto, se dice que ya han votado todo lo que sería el espectro de la Mella y que así todo la diferencia sería de dos o tres puntos. Por lo tanto, se cree que eso se puede llegar a revertir todavía. También sería histórico ahí. Así que se está viendo. Lo mismo también, así calco, está pasando en sociales. Eso es lo que en sociales, con una diferencia un poquito menor todavía. Antes hablábamos de, justo cuando estábamos hablando con Joe, la cuestión de cómo en las universidades de humanidades, por decirles ciencias blandas de alguna manera, hay una repercusión del proyecto nacional y popular, por no decir el peronismo, en este último tiempo. ¿Qué te parece a vos, estando ahí en el campo, en el trabajo, en la militancia día a día, cómo se fue transformando esto? Sí, nosotros lo vemos, eso es una posibilidad que nos pone la historia. Por lo tanto, tratamos de estar a la altura de la historia, ¿no? Y tomar acción e intentar militar por nuestras banderas históricas y acompañar a la gestión de Cristina en todos los ámbitos posibles. Este es un momento particular porque creemos que el kirchnerismo, la gestión del gobierno nacional tiene un grado de aceptación interesante en lo que sería parte de la clase media, por lo tanto, entendiendo un poco la composición de la UBA, en la cual hay un predominio de la clase media, nos permite pensar que, naturalmente, las fuerzas políticas que representamos al gobierno nacional podemos tener mayor penetración en lo que sería la ideología del alumnado, ¿no? ¿Y qué papel le ves a la universidad en estos años que están por venir? Y nosotros, que desde el pensamiento nacional, le damos un rol clave a la universidad. Yo acá justo tengo el estatuto universitario de la UBA, ¿no? En el cual dice, bueno, la Universidad de Derecho es una entidad de derecho público que tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Podemos discutir qué cultura, ¿no? Digamos, creemos que hay que hacer transformaciones en la raigambre por ahí de la universidad pública en general, ¿no? Después dice, cumple con el propósito en contacto directo permanente con el pensamiento universal, digamos. Jaureche se pondría de los pelos, ¿no? Con esto, cuando hablamos de analizar lo interno con criterios externos, nosotros creemos que la universidad, justamente como usina de pensamiento, tiene que servir y representar los intereses del país, ¿no? Y más particularmente del pueblo en general. En ese sentido, vienen las carreras, sobre todo en Filo, al menos que yo sigo más de cerca, en procesos de modificar sus planes de estudio. Claro, muy bien. Pero eso está como muy frío hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en Filo lo que está laburando más fuerte el Frente Unidad Popular es la cuestión cultural. Se lo podría definir como incentivar el nacionalismo cultural, es decir, destacar más lo propio, crear espacios de construcción cultural, de fomento de lo que es, a lo que tiene que ver con hoy en día el despegue de nuestros símbolos patrios. Y después en sociales sí, tienen por ahí, se están enfocando más en lo que es incluir al pensamiento nacional en lo que son naturalmente las carreras de política, en todo lo que es la junta de carrera. Pero si por ahí se puede hacer destacar una política que se está dando en particular en cada una de las facultades en sociales, y sería más lo político, entendiéndolo desde la perspectiva de lo nacional, y en filosofía lo nacional entendido más a través de la cultural, ¿no? Juan, sí. Daniel te habla. Vista de lo que nos contás, ¿se puede hablar de una especie de como de renacimiento del pensamiento nacional, del pensamiento nacional y popular dentro de la Universidad de Buenos Aires? Sí, ojalá. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para lograrlo y por supuesto tenemos el respaldo y la gestión atrás de este gobierno que ha encabezado transformaciones enormes desde el 2003 en adelante. Todo va a depender siempre de la unidad también que tengamos nosotros como fuerza política. En ninguna de las facultades es una organización que defienda al gobierno nacional sola, militando. Son todos frentes, ¿viste? Yo te nombraba Frente Unidad Popular, Sociales por el Proyecto Nacional, en Derecho se está militando una lista en conjunto. Son todos frentes en los cuales también nosotros tenemos la responsabilidad importantísima de forjar la unidad y darle prosperidad y a través de allí, digamos, con la suma de todas las voluntades y las militancias, aunar los esfuerzos para que, como vos decís, se pueda lograr un despegue del pensamiento nacional en lo que son los claustros universitarios. Bueno, no con la guía de las cátedras nacionales podría llegar a ser pensar esto. Bueno, entonces las elecciones terminan este viernes. Ahí va a estar todo el cierre en todas, ¿no? Así es. El viernes alrededor de las 8, 9 de la noche ya se terminan las votaciones. Y bueno, después viene todo lo que es el escrutinio. Y ahí se arma una mística muy interesante. Vamos a atar todas las agrupaciones, naturalmente los peronistas con los bombos, los redoblantes y con nuestras consignas revolucionarias de siempre. Así que quien esté interesado en darse una vuelta, se lo recomiendo, porque desde el punto de vista de la militancia es muy interesante. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, Juan Muñiz, de Megafon, de Sociales. Estás en Derecho, ¿no? Sí, yo soy... Claro, se mezcla, perdón, Juan. Sí, en realidad, sí, encargado de la UBA en general, y yo estudio particularmente en Derecho, y también, lógicamente, milito ahí en esta facultad. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañero, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya resultado interesante, y bueno, y que me haya podido expresar bien. Sí, perfecto. Fue muy buena tu información, y bueno, esclarecedor sobre el cómo están las cosas. Esperemos tener éxito en esta patriada, ¿no? Vamos para adelante. Bueno, abrazo grande. Muchas gracias. Historias del Rock Nacional con Dani K. El 19 de noviembre de 1944 nacía en La Spezia, pueblo de Liguria, Italia, Giuliano Canterini, compartiendo, curiosamente, su fecha de cumpleaños con Morris. Desembarcó de muy chico en estas latitudes y, siendo apenas un adolescente, debutó a mediados de los 60 en el Club del Clan, bajo el seudónimo que sería, años después, un símbolo del rock nacional. Nos referimos al mítico Billy Bond. En 1967 graba su primer trabajo, Yo, Billy Bond, en el cual incluye temas propios y covers de la talla de Winchester Cathedral, de la New Vaudeville Band, y Hay una especie de silencio de los Herman Hermits. Comienza a aparecer su personalidad rebelde dentro de las limitaciones que imponía la censura de la época. A fines de los 60 comienza a participar del Círculo de la Cueva de Pueyrredón, donde su talento para los negocios lo lleva a representar a muchos de los músicos que pasaron por allí, y una década después manejaría a Sui Generis, Raúl Porchetto y Claudio Gabis. En el amanecer de los 70 forma una banda informal por la que pasaron casi todos los padres fundadores de nuestro rock, como también algunas celebridades del jazz. Formaron parte de la misma en distintas etapas Alejandro Medina, Javier Martínez, Claudio Gabis, Jorge Pinchevsky, Cubero Díaz, Pomo, Vitico, Papo y hasta el mismísimo Luis Alberto Spinetta. La banda se llamó La Pesada del Rock and Roll y su primer disco data de 1971. Escuchemos allí Salgan al Sol, Billy Bond y La Pesada. Idiotas.

Basta de Sonceras, una voz nacional y popular. Seguimos en Basta de Sonceras. ¿Tenemos mensaje de texto, Vicky? Sí, Marianela de Caseros manda saludos. Aguante la Pocurondo. Mientras estudio, sigo el programa. Bien, gracias. Y Hugo de Palomar, abrazo gente. Bueno, un abrazo para Hugo. Si quieren mandar mensajes, pueden hacerlo al 1565660915, 1565660915, o llamar directamente al 4716-2067, 4716-2567, o escuchar también online y mandar mensajes a www.fmradiocaseros.com.ar. Bueno, cine, vamos a ver un poquito de cine, porque empieza hoy, 14, ayer, 14, el Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes, el Festival de Cine Migrante. ¿Es la segunda edición? Es la segunda edición, es un festival interesante porque pasa películas que tienen que ver con las migraciones, justamente, con esta problemática que acosa a gran parte de la población, sobre todo en los países de Europa, y su tratamiento sobre la, las poblaciones que migran y que generan el trabajo, ¿no? Que generalmente los terminan expulsando. Permite ver películas que no se consiguen acá o que justamente por su temática son difíciles de ver. Que no entran en los circuitos comerciales, ¿no? No entran en el circuito comercial y por eso, por su propia temática, a veces es el único lugar donde las podemos llegar a ver. Y bueno, sobre todo esto, trabajar la cuestión de las poblaciones, las distintas posibilidades que tiene esto de andar moviéndose por el mundo y los riesgos, sobre todo, en las sociedades, sobre todo europeas y norteamericanas también. Sí, sí, en las sociedades más, supuestamente más evolucionadas, que son las que tienen los mayores contenidos de racismo, de xenofobia, de discriminación, ¿no? Y que en el marco de esta crisis internacional, justamente lo que hacen es focalizar aún más sobre estas poblaciones el mito del extranjero. Son esas sociedades a las que se quiere parecer en Mauri, en la capital, por ejemplo, tratando de instalar toda esa cosa del inmigrante, de la persecución, de la inmigración descontrolada y toda esa pavada que habla este muchacho Macri. Y también que afecta en nuestra historia el cabecita negra, ¿no? Sí, porque también el migrante del interior que se acerca a las capitales en busca de trabajo. En eso, la presentación de los nuevos proyectos para la producción agropecuaria, la compañera presidenta hizo una mención al respecto en decir que la industrialización del campo, esta especie de búsqueda que estamos siguiendo en ese plan que se presentó hacia el 2020, lo importante era que a no menos de 70 kilómetros de la producción pudiera haber una industrialización para que las poblaciones locales se queden en sus pueblos. Y tenía dos cosas interesantes esto. Por un lado decía que eso iba a repercutir en que justamente la ganancia que se genera en el campo repercute en el pueblo y no se la llevan directamente. Y por otro lado también tocó una fibra sensible con esto que decís de Mauricio, que también posibilitaría que no se aglomeren poblaciones en las capitales y eso ayudaría que no haya inseguridad, ¿no? Una posibilidad de que justamente las poblaciones que se queden en su propia tierra mantienen otro tipo de relaciones humanas que el venir a las capitales rompe y bueno, es una especie de posibilidad en la cual uno tiene un cierto menosprecio por la propia vida, ¿no? Porque hay una cuestión de en la tierra y la relación con la tierra. El desarraigo nunca es bueno, digamos, ¿no? Claramente, es otra vulneración de los derechos de cada uno. Bueno, ¿qué es lo festival, que se va a ver en el festival? Este festival, bueno, es gratuito, eso es muy importante, tiene tres sedes, en el Gaumont, que es en Rivadavia al 1600, en la zona del Congreso, en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Corrientes al 1500, enfrente del Teatro San Martín, y en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que es en Florida al 900, en la Peatonal Florida. La programación está en internet, en el Festival Cine Internacional de Cine Migrante, y van a poder ver, hay muchísimas propuestas, sobre todo cuestiones de Europa y las poblaciones que tienen con la cuestión árabe también, que es otro de los problemas ahora con el problema de los musulmanes, ¿no? Otro enemigo que están inventando, son de las poblaciones que más están sufriendo esta persecución. Esto es del 14, o sea, arrancó hoy y dura hasta el 21 de septiembre. Hasta el 21 de septiembre. Sí, si se pueden acercar, la verdad que es muy interesante. La gente que lo organiza también manifiesta antes de las películas en marca y también genera propuestas participativas por fuera. Así que es muy recomendable. Ya que hablamos de la Capital Federal y, bueno, tuvimos una nueva tragedia en la Capital Federal que tiene que ver con los benditos pasos a nivel. Una verdadera tragedia, con muertos, con centenares de heridos. Un colectivo de la línea 92 cruzó con la barrera, no se sabe si semi levantado o semi baja, el paso a nivel de Artigas y las vías del ferrocarril Sarmiento. Y bueno, esto retrotrae a una polémica que hay con el tema de cuando los intereses particulares de un grupo impiden que se realicen obras que apuntan a terminar con los pasos a niveles. Justamente hay un proyecto que se frenó de hacer un paso bajo nivel allí, porque los comerciantes, no sé, el que se ubica más o menos en lo que es ese cruce, ese paso a nivel, o sea, están a ambos lados de las vías los comercios que han, históricamente han levantado con pala ahí, digamos, y claro, se verían afectados durante el tiempo que dure la construcción, y porque además el tránsito ya no sería el mismo al no haber barreras, ni el tránsito vehicular, obviamente, ni el tránsito peatonal se detendría en ese lugar, y entonces eso le generaría un trastorno a sus intereses comerciales. Entonces presentaron recursos de amparo y pararon la obra. Esa obra que se paró generó una docena de muertos y 200 y pico de heridos, ¿no? Y un accidente más en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esto trae de vuelta esta discusión de que qué prima, ¿no? Los intereses privados de un grupo de comerciantes o de un grupo de propietarios, o si prima la seguridad de los habitantes de la ciudad. Los jueces tendrían que empezar a tener en cuenta ese tipo de cosas. Y bueno, si en realidad nos estamos agarrando del espíritu de nuestra Constitución Nacional, tenemos que pensar seriamente en que hay que ver de hacer algún tipo de modificación que ponga el interés común por sobre el interés particular. Bueno, dos cosas quisiera decir de esto. En principio, también en la profundización que va a venir en estos 4 años, la cuestión del transporte es fundamental, ¿no? Porque también los trabajadores tienen que viajar hacinados, porque efectivamente hay mucho trabajo. Bueno, hoy murió un pasajero en el ferrocarril Urquiza, en el horario en que en el ferrocarril Urquiza se viaja como sardina en lata. Sí, sí. Bueno, ahí se ve. 2001 veíamos los trenes vacíos, ahora vemos los trenes llenos. Claramente hay mucha actividad que genera que los trabajadores se movilicen. Pero las frecuencias de los transportes no variaron. No variaron, no han invertido, son los mismos trenes de antes de la privatización. El máximo, Urquiza lo ha pintado de amarillo sobre su máxima inversión. Los colectivos y demás, o sea, también eso va a generar que sea un interés común en estos años que se están por venir. Va a haber que romper las lógicas comerciales del transporte y vamos a tener que tener una lógica más social, sí, sí, de cómo nos movilizamos. Y segundo cortito, cuestión judicial, no podemos decir nada de la aberrante no condena a al expresidente. No, una nota triste que también habla de la época, porque venimos con una sensación de justicia a cada paso, en cada caso, la verdad. Hay ciertas cuestiones, hoy vamos a recordar alguna dentro de poco, pero justamente fue una nota que desentonó en el espíritu de época ver impunidad de esa manera. Esperemos que también la justicia se ponga a la altura de la historia y se pueda modificar desde sí y para sí y para todos. La impunidad en esta causa, yo, en mi opinión personal, o sea, a mí me parece que este personaje, más allá del salpicado de causas que lo han hecho desfilar por tribunales en los últimos años, y de las que se protege tratando de perpetuarse como senador y de tener fueros y esas cosas, yo creo que si hacemos un raconto de la